Hola, ¿cómo están? Yo soy Florencia de Fis y estoy muy contenta de recibirlos en este canal de YouTube. Siempre quise salir en la tele y como no se me hizo, ahora que existe YouTube y que puedo tener mi canal, soy muy feliz. Cuando era niña aquí en México, en televisión abierta había nada más, creo que 3 o 4 canales. El caso es que el canal 7, en aquel momento que aún tenía 7 o 8 años, no existía todavía. Y yo decía que mi papá me lo iba a comprar para que yo saliera con mis amigas. Así es que YouTube me está haciendo realidad ese sueño y ustedes quienes me ven también, y lo aprecio mucho y de verdad se los agradezco. Ahora, entrando al tema. Mi exnovio me busca y luego me ignora. ¿Te suena familiar? Campanas, por favor, campanas. Ding, ding, ding, ding. Sí, sí te suena familiar porque siempre pasa. ¿Quieres saber por qué te ignora? Porque tú no lo estás ignorando a él. Si tú lo estuvieras ignorando, él no podría ignorarte a ti. Te voy a explicar, suena muy ridículo. Pero en el momento que él te busca es porque por lo menos tiene curiosidad de saber cómo estás, de saber cómo has seguido tu vida sin él. O sea, cuando una relación termina, uno realmente nunca sabe cómo se va a sentir una vez que la relación termine. Aún si eres tú quien toma la decisión, no sabes todo lo que va acompañado de la decisión de terminar. Los amigos que vas a dejar de ver, a lo mejor viajes que estaban planeados, si estás encariñado con la familia de la expareja, a veces hasta con el perro, etcétera. O sea, todas esas consecuencias que va a haber una vez que termina una relación, uno no las piensa mucho antes de terminar. Entonces, claro que te busca porque quiere saber cómo estás. A lo mejor extraña platicarte si además de novios eran amigos. Extraña saber cómo va tu día. Tiene curiosidad de saber qué haces tú los fines de semana, si has viajado, si has conocido a alguien, etc. Pero si él te siente muy entusiasmada en el momento que él te busca, como de ¡ay, wow, me buscó! Sí, claro, ven, vamos a tomarnos un café, te invito a la casa, lo que sea. Ahí él como que dice, wow, a ver, espérate. Se quita el misterio, se quita su curiosidad, porque si te habla por teléfono y tú te avientas 2 horas en el teléfono contándole tu vida desde el día que terminaron, ya no hay misterio, ya sabe todo lo que quería saber y más. En el teléfono le dicen que todavía estás dispuesta. Que ahora creo que estoy hablando como de mis tiempos, porque ahora ya nadie habla por teléfono. Ahora son mensajes. Te mando un mensaje de WhatsApp o de Telegram o de lo que sea que usen, de Snapchat, etcétera. E inmediatamente contestas y él te manda una carita feliz y tú le mandas un párrafo así, porque es lo que normalmente pasa. Entonces ahí el cuate dice, claro que todavía la traigo muerta, ahí está, ve, le manda una carita feliz y ella inmediatamente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá, tu mamá, tu ser? ¿No? Claro, tú al día siguiente dices, ah, ya somos amigos, ya nos estamos hablando otra vez. Y muy mona crees que mandándole un mensaje o una carita o un lo que sea, él va a responder como el día anterior y resulta que te ignora. ¿Por qué te está ignorando? Porque tú diste un paso para que te ignorara. Si tú no hubieras hecho nada, él no tiene la oportunidad de ignorarte. Puede que no te busque, puede que no te pele, pero ignorarte no puede. Cuando alguien te ignora, es porque tú diste un paso para llamar su atención y no lo lograste. Ese paso puede ser mandar un mensaje a un grupo del que les parte, ir a su casa, llamarlo por teléfono, un like de Facebook, etc. O sea, tienes que haber dado un paso para que él te ignore. De otra manera, él no tiene la oportunidad de ignorarte. Nadie puede ignorar lo que no hace. Ahora, ¿por qué? Pero es que ¿por qué me buscó y se veía tan entusiasmado y ahora ya no? Pues porque te extrañaba, porque no te había visto. O porque no sabía de ti, pero ahora ya sabe. O sea, no se puede extrañar lo que está ahí enfrente. Para que alguien te extrañe, primero te tienes que ir. Y ya que te fuiste, te va a extrañar. Pero mientras estés ahí, aunque estén cortados, aunque lo que sea, si estás ahí como si nada, no te puede extrañar. Te tienes que ir para que te extrañe. Y tiene que ver cuando regrese que no estás ahí como perrito que a la primera que te hace así brincas. O sea, tiene que ver que tú también estás poniendo como resistencia, que te vas a proteger y que quieres saber qué es lo que viene a ofrecer. Si es que viene a ofrecer algo o si nada más viene de metiche a ver qué ha sido de tu vida o por curiosidad. Recuerda que los hombres son cazadores, no cazaderos. Si fueran cazaderos, no estarías viendo este video. Lo que menos quieren en general es casarse. Pero sí les gusta cazar. Les gusta perseguir, que haya una presa y que haya un juego como de me escondo, me dejo, no me dejo. Todos dicen que odian los jueguitos y que odian que te hagas la difícil. Pero la realidad es que cuando te haces la fácil o eres fácil, tampoco les gusta. Sí les gusta tener que hacer un esfuerzo, como a ti también te gusta tener que hacer un... Cuando haces algo que te costó mucho trabajo, lo aprecias más. Y ellos igual, en el trabajo, un ascenso, un logro, lo que sea, si trabajaron para conseguirlo, les gusta mucho más que si no lo hicieron. Siempre se valora más aquello en lo que inviertes, ya sea tiempo, emoción, lo que sea. Pero cuando no tienes que invertir nada, no lo valoras. Si el cuate se fue 2 meses, hizo lo que le dio la gana, regresa y tú brincaste como conejo hacia él a ver qué, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿Cómo volvemos? Pues mejor se va, porque ya veo que todo sigue igual. Pero si regresa y tú te tardas en contestarle el teléfono, no aceptas verlo inmediatamente, si él te manda una carita, a lo mejor le contestas con otra, o sea, contesta en consecuencia, no contestes con un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te tardó? ¿No? O sea, todo en proporción, también para ver cuál es su intención, porque su intención no siempre es regresar y no siempre está regresando porque te extrañe. Eso es algo que hay que tener muy presente porque todas se sacan mucho de onda diciendo ¿por qué me buscó y ahora me está ignorando? ¿No se supone que me extraña? No necesariamente. No siempre te busca porque te extraña. Muchísimas veces buscan solo por curiosidad. No digo que el tuyo no te extraña, a ti puede ser que sí. Lo que sí es cierto es que en general regresan solo por curiosidad, ver si estás saliendo con alguien, qué estás haciendo, cómo, si subiste de peso, si bajaste, si cómo te ves. Ah, y algo muy importante, a veces regresan para tener sexo. Eso tenlo siempre presente. Si regresa con esa idea o regresa sin esa idea, pero tú se lo das, aunque ya no te quiera, se va a acostar contigo y luego se va a ir. O sea, sexo siempre quieren, casi de quien sea. Para los hombres, el sexo es como para nosotras el chocolate, o sea, lo quieres aunque estés de mal humor. Y el sexo y los sentimientos no están entrelazados para ellos. Ya lo he explicado en otros videos y no me voy a cansar de repetirlo, porque pareciera que no se entiende. Entonces, ¿por qué te busca y luego te ignora? ¿O porque te acostaste con él? ¿O porque le contestaste muy rápido? ¿O porque ya no fue divertido? Déjalo cazar, déjalo buscarte, deja que le cueste trabajo. Y lo peor es que todas siempre están, pero ¿y si no le contesto y ya no me vuelve a hablar nunca jamás? Es que si no le doy oportunidad de hablar ahorita, no me va a volver a buscar. ¿Y qué hago? Ay, no, no se vaya a acabar el mundo. Claro que te va a volver a buscar. Entre más difícil se lo pongas, más probable es que te busque, así sea por orgullo. Entre más fácil se lo pongas, más seguro es que te ignore. Y si tú lo buscas, tú te estás poniendo en la situación y en el lugar de que te ignoren. Cuando no haces nada, que es lo que siempre les digo, que menos es más y que lo mejor cuando no sabes qué hacer es no hacer nada y dejar que los que hagan sean ellos, porque eso es parte de lo que los hace sentirse hombres, ahí es donde tienes el mejor resultado. ¿Qué hago? Nada. Te está ignorando, no lo vuelvas a buscar, déjalo que él regrese, que va a regresar. Y no le hagas tanto caso cuando regrese. Pero si te está ignorando es porque tú hiciste algo primero, ¿ok? Espero que el tema haya sido de su agrado, que haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, ya sea por mail, en la página de Facebook o aquí. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Aquí arriba o abajo están apareciendo mis redes sociales. Y por favor, si te gustó este video, dale un like y comparte. Muchísimas gracias. Besos. Nos vemos pronto.